Buenas tardes a todos desde Radio Crash en el 105 de la FM. Este espacio se llama Músicas en la Tarde y ya sabéis que la forma de contactar es a través del teléfono 985142345. Repito, 985142345. También lo podéis hacer a través del correo electrónico del programa musicastardes@hotmail.es. Repito, musicastardes@hotmail.es. Y como no hay dos sin tres, ahí en internet, en la página, en el blog de la emisora, en radiocrash.org, tenéis la oportunidad de escucharnos en directo, de descargarnos a vuestro reproductor portátil y, si lo preferís, la radio a la carta, cuando queráis, ahí en el archivo sonoro, cuando estéis navegando, trabajando, investigando, averiguando, en fin, haciendo lo que os plazca delante del ordenador, pues de fondo, haciéndoos compañía, tenéis este u otros programas que hacemos en esta vuestra, nuestra emisora Radio Crash. Y ya lo sabéis que al mando de este buque sonoro que ahora se inicia y encargado de la dirección, realización, producción, asuntos técnicos y demás cuestiones, pero sobre todo selección y presentación musical, quien vos habla, Juan Antonio López, un miércoles más, encantado de estar aquí con todos vosotros. Y también tenemos que recordar también podéis escuchar el programa a través de la emisora amiga y hermana Radio Nava, y a partir de, digamos, de hoy o de la próxima semana ya os iré informando, pues la emisora Sita aquí en Asturiana, también Sita en Oviedo, Radio Cuca, pues podrá reemitir también este programa. Así que un saludo para todos los oyentes que lo hacéis a través de estas dos emisoras, de Radio Nava y de Radio Cuca. Y bueno, pues comenzamos. Y hemos comenzado en esta primera parte del programa con esa voz que oyes al principio, esa presentación que no era otra que la de Paz del Castillo, nuestra invitada, bueno, invitada musicalmente hablando. Si todo va bien, no tardando mucho, pues Paz del Castillo vendrá un día aquí a charlar con nosotros, ¿no? Pero de momento nos vamos a concentrar en este Secretos del Corazón, su segundo trabajo discográfico grabado en directo aquí en España, en la ciudad de Valladolid, más en concreto en el Café España de esa ciudad, allá por el año 2010. Así que hoy nos vamos a deslizar por la suavidad de este piano, de las composiciones de Paz del Castillo. Bueno, preguntaréis, ¿quién es Paz del Castillo? Bueno, pues tiene toda una historia con el programa, pero en su momento, cuando ella venga aquí, si los horarios nos cuadran, tanto ella como a mí, pues os explicaré un poco de cuándo la conocí, ¿no? Pero bueno, viene de largo, ¿no? El primer trabajo discográfico que ella tenía, que se llamaba Piano Piano, se publicó aquí en Asturias como Piano Piano, bueno, y en Asturias y en España, ¿no? Y luego Neuromium lo publicó con otro título. Pero bueno, eso lo aclararemos cuando nos visite. Así que vamos a escuchar hoy este segundo trabajo discográfico de Paz del Castillo, que se titula Secretos del Corazón. Os preguntaréis, ¿quién es Paz del Castillo? Bueno, pues esta mujer de origen asturiano, bueno, su madre, toda la familia de su madre es de aquí, ella ahora reside aquí en Asturias, pero ella se crió en Valladolid, así que toda la vida, digamos, educativa comenzó allá con 7 años, pues estudiando en el Conservatorio de Valladolid, así que allí fue donde siguió estudiando y llegó a la creación y composición musical y armonización y acompañamiento de la música tradicional. Luego, con los años y con la experiencia, viajó a Inglaterra a proseguir sus estudios y cursó el grado superior de piano también en Madrid. De nuevo volvió otra vez a Inglaterra, como veis su trayectoria es bastante considerable, y en el año 2000 queda finalista en el certamen de música joven de la Junta de Castilla y León. Y al año siguiente se vuelve a presentar y lo gana. Gana este certamen, este concurso de la Junta Castellano-Leonesa, y eso le da pie a grabar su primer trabajo discográfico en compañía, nada más y nada menos que de Susan Chani, una grandísima música que aquí conocemos, pues si no recuerdo mal, desde los años 80 aproximadamente, 80, 90, bueno, por ahí más o menos, ¿no? Es de las pocas mujeres que vamos a decirlo claramente, trabajaba o trabaja la música electrónica, ¿no? No abundan muchas, y Susan Chani fue una de las pioneras en que las mujeres pues hicieran este tipo de música, y creo que sigue siendo, ¿no? Luego ya, pues bueno, regresó a España, diversas actuaciones tanto por diversos lugares de nuestro país, de nuestra geografía, como de Inglaterra, la avalan, así que hoy vamos a disfrutar, vamos a deleitarnos con Los Secretos del Corazón, con este su segundo trabajo en directo, como muy bien habéis podido escuchar. Así que nos sumergimos ya de lleno en los sonidos de Paz del Castillo, con un tema que, bueno, que todos los que seáis de aquí de Asturias, pues conoceréis la playa. Se titula Cuevas de Mar. Pues ahora nos vamos caminando por los acantilados. Gracias. Bueno, pues así suenan las composiciones y las presentaciones de Paz del Castillo en este Sus Secretos del Corazón, grabado en directo, como os decía al principio, en la ciudad de Valladolid, más en concreto en un café de esa de dicha ciudad, el Café España. Así que, por lo tanto, si oís de fondo así aquí algún que otro ruido de algún cacharro, ¿no? Ya sabéis que si la tacita, el café, la gente que se mueve, bueno, pues está motivado precisamente por eso, ¿no? Ahí en vivo y en directo, cosas del CD. No sé si al comprimirlo al MP3, pues bueno, seréis capaces de percibir los sonidos que os digo, pero bueno, si oís algo raro, que sepáis que es por eso. Bien, continuamos. Bueno, deciros que este tema que acabamos de escuchar, el Cuevas de Mar, el primero de ellos, de estos dos que hemos oído consecutivamente, venía contenido en ese su primer trabajo que llevaba por título Piano Piano, que luego salió publicado en el sello Neuromium con otro título. Pero bueno, nosotros nos quedamos con el Piano Piano, que es mucho más conocido, así que si encontráis por ahí ese trabajo discográfico de Paz del Castillo, pues es el mismo que ese otro segundo. Bueno, creo que ya no está, eso nos lo aclarará el día que venga Paz. Hablaremos un poco de el motivo, ¿no? De por qué se publicó dos veces su primer trabajo. Bien, seguimos. El siguiente de los temas se lleva por título Nana para Luis. llamado a este concierto Secretos del Corazón porque este tema titula el concierto. Es para esas cosas que nos guardamos solo para nosotros. Gracias. Para mí la música no es una competición, no concibo el arte como un alarde de lo que uno sabe o entiende. Desde pequeña, la música me ha acompañado siempre y ha sido testigo de mi vida. A través de mis composiciones busco la belleza, la esencia de lo que siento y veo, para poder transmitirlo y el que escucha disfrute y sienta. Quizá las primeras veces fue un trabajo mitad intelectual, mitad emocional, pero con el tiempo he aprendido a dejarme llevar, a sacarla de lo más profundo y dejar que fluya en el teclado. Ahora sí que puedo afirmar que el trabajo intelectual existe. Son las herramientas con las que trabajo, pero la esencia de mis composiciones, el primer momento, son un 80% de mis emociones, mis recuerdos, mis vivencias, mis imágenes, mis sueños, y es lo que intento transmitir. Tema se titulaba El Mirueyu, una verdadera delicia, una de las mejores piezas que vienen en este disco, en este Secretos del Corazón de Paz del Castillo, que hoy estamos escuchando prácticamente en su totalidad. Bien, seguimos. El siguiente de los temas se titula En Otoño. Thank you. Bien, seguimos, continuamos aquí con Compañía de Paz del Castillo y su trabajo Secretos del Corazón. Vamos con el siguiente de los temas que lleva por título Enredados. Thank you. Bueno, pues este tema que acabamos de escuchar se titulaba Enredados, otra de las perlas que vienen contenidas, creación y composición de esta mujer de Paz del Castillo en este su segundo disco, Secretos del Corazón. El siguiente de los temas que vamos a escuchar se titula Susan's Home, venía contenido en el primer trabajo que ella publicó, el piano Piano, y hace referencia, pues bueno, precisamente a Susan Chani, la casa de Susan Chani, que es donde ella grabó en compañía y con el asesoramiento de esta otra compositora e intérprete americana, pues eso, lo que os decía, allí grabó su primer trabajo y ella le dedicó, por así decirlo, este tema. Tema que viene a continuación de Paz del Castillo se titula Juegos y hace honor a su nombre. Y Bueno, pues ya veis cómo el tema era juguetón, como el mismo título, juegos. Seguimos, el siguiente de los temas se titula Wait Summer, es un estreno que hace Paz del Castillo para este trabajo en directo. Supuesto. Está inspirada en un tema de un preludio de Chopin que me gusta a mí mucho y me recuerda a eso, al abrazo del mar. Gracias. Bueno, pues con este tema, que en teoría era la despedida de Paz del Castillo en directo, luego hizo otro bis más que vamos a escuchar precisamente, pues bueno, dedicado al lugar de la actuación, en este caso al Café España. Bueno, pues así finaliza el concierto y el segundo trabajo de Paz del Castillo, grabado en directo, como os decía, aquí en la ciudad española de Valladolid, más en concreto en el Café España, que precisamente era el tema que cerraba este trabajo discográfico, lo que acabamos de escuchar. Segundo en su carrera, que comenzó allá, bueno, pues tras ganar el certamen de música joven de la Junta de Castilla y León, y eso le facilitó el acceso a Susan Chani, amén de haberle mandado unas composiciones, y Susan sintió interés por ella y luego se trabaron una amistad y Paz del Castillo se fue allí a California, a Bolinas más en concreto, a la casa de Susan, y allí grabó su primer trabajo discográfico. No hace mucho Susan Chani estuvo de gira por nuestro país y en varias de las actuaciones en las que esta mujer pues tocaba el piano, pues digamos que de telonera actuaba también Paz del Castillo. Deciros que tuve la enorme suerte de coincidir con ella en el mes de diciembre del pasado año, si no recuerdo mal, cuando, bueno, pues cuando iba a sacar la entrada para Brad Meldau, pues de repente pues vi allí, dio un concierto benéfico aquí en el auditorio de la ciudad de Oviedo, y allí tuve la oportunidad de ver muchas, de escuchar, de verla, bueno, por supuesto, pero sobre todo de escucharla al piano en vivo y en directo en una pequeña sala que tiene el auditorio, y que, bueno, realmente fue un concierto precioso, precioso, ¿no? Verdaderamente maravilloso. Y ahí, pues bueno, ¿qué queréis que os diga, no? Esta música crece por doquier, aunque la grabación esté muy bien, pero no es lo mismo tener a un pianista ahí encima, y pues al ladito cerca, ¿eh? No en un escenario, no, no, ahí a 2 metros de ti, escuchando el piano en estado puro, ¿no? Una auténtica maravilla. Bueno, pues esta es Paz del Castillo, Secretos del Corazón, su segundo trabajo discográfico. Si todo va bien y podemos cuadrar las fechas, tanto de ella como mías, pues bueno, espero que esté aquí no tardando mucho y charlaremos un poco, pues bueno, acerca de estos dos trabajos y de otro próximo que está a punto de publicar. En un principio, no sé si sería ya a finales de este mes o principios del otro, pero más o menos por estas fechas, la idea original era que apareciera ya muy próximamente en estos días. Así que, pues, los recuerdo. Paz del Castillo y sus Secretos del Corazón. Bien, nosotros continuamos, no sin antes recordaros que estáis en Radio Crash, en el 105 de la FM. Este espacio se llama Músicas en la Tarde. Y ya sabéis que la forma de poneros en contacto es a través del teléfono 985142345. Repito, 985142345. También lo podéis hacer a través del correo electrónico del programa, musicastardes@hotmail.es. Repito, musicastardes@hotmail.es, y ahí en la página, en el blog de la emisora, en radiocrash.org, podéis estar al tanto de todos estos programas, de descargarlos, de escucharnos cuando vosotros queráis y en vivo y en directo. No contentos con eso, pues también ahí en Facebook y en Twitter tenéis la oportunidad de estar al tanto y de expresar ideas, opiniones, sugerencias y demás cuestiones. Y cómo no, pues también saludamos a esas otras dos emisoras hermanos que redifunden este programa, Radio Nava y Radio Cuca en Oviedo. Así que, bueno, un saludo para todos los que escucháis este programa a través de esas frecuencias de las emisoras. Bien, continuamos y lo hacemos, cómo no, con Erich Truffa. Bueno, pues con este temazo tan impresionante que acabamos de oír, que es el encargado precisamente de abrir el último trabajo publicado por Eric Truffaut, Quartet In Between, así se titula este trabajo del año 2010, pues fue precisamente con el que abrió el concierto en el Centro Cultural Internacional de Avilés, más conocido como el Niemeyer. Bueno, pues Eric Truffaut y sus músicos salieron allí y la primera, pues en la frente, nos dieron este temazo realmente impresionante de principio a fin, y ya, al menos desde mi punto de vista, nada más acabar de tocar este temazo me caía la baba, digo, Dios mío, lo que se nos avecina encima, y realmente fue un concierto fantástico, ¿no? Eric Truffaut y compañía fueron poco a poco animándose. En un principio, bueno, pues ellos presentaban las canciones, el Eric Truffaut, una mezcla de español, italiano, alguna palabra en francés, en fin, ya sabéis, ¿no? El caso es que le entendíamos perfectamente, pero se fueron encontrando a gusto y ya a la cuarta tema dejaron de presentar olímpicamente las canciones y se dedicaron a tocar, a disfrutar. Nos hicieron disfrutar realmente de lo lindo, un concierto memorable, con solo una pega positiva, ¿no? Quedamos con ganas de más. Yo al menos me quedé con muchísimas ganas de más, tremendamente, ¿no? Y sobre todo un descubrimiento, ver a Marc Hervéta, este percusionista, el batería del grupo que, y amigo de Eric desde hace ya 20 años, bueno, pues allí nos deleitó en vivo y en directo haciendo muchos de los sonidos que aquí acabáis de escuchar, ¿no? Había un sonido por ahí, tipo así un reloj que él hacía con la lengua, ¿no? Con la boca, lo grababa, lo reprogramaba en un aparato electrónico y a partir de ahí comenzaba, bueno, pues a jugar con la batería, con las programaciones, en fin, toda una auténtica gozada ver la capacidad creativa y compositiva que tienen, ¿no? Todos estos músicos, ¿no? Eric Truffaut, simplemente fantástico, allí tocaba su trompeta, la, bueno, pues no sé cómo se llamará el aparato por donde él la metía la señal, ¿no? No sé si es un secuenciador, un oscilador, en fin. Ya sabéis, todo este aparataje que él utiliza, pero muy comedido, ¿no? A destacar una cosa que ya en otras ocasiones os he comentado de Eric Truffaut, ¿no? Uno escucha los discos y es un hombre que no abusa de su instrumento, ¿no? Si os dais cuenta, bueno, pues no es el típico solista que llega, que coge y que empieza allí, pues bueno, a tocar, ¿no? Yo soy aquí el protagonista, yo soy el rey, ¿no? No existe esa protagonismo en los discos, ¿no? Veis que es todo muy equilibrado, evidentemente la trompeta de Eric está sonando por ahí, pero todo muy equilibrado, y en vivo y en directo también, ¿no? Que había la posibilidad de que, pues a lo mejor, bueno, pues en directo ya sabéis, ¿no? La tendencia a que tenemos o que podamos tener algún ser humano, ¿no? A estar allí y ser los protagonistas, bueno, pues Eric Truffaut para nada, ¿no? Sigue siendo fiel a los discos, esa filosofía se ven que se lleva muy bien, que se entienden perfectamente y hay un equilibrio musical realmente espléndido, ¿no? Le dio un repaso total y absoluto a este último disco, In Between, y también, como no, pues bueno, a temas que aquí hemos escuchado en ese anterior programa, ¿no? De toda su amplia y variada discografía. O sea, un concierto que, lo que os decía anteriormente, fantástico, pero que sobre todo, nos ha sabido a poco. Es una pena no poder disfrutar más a menudo. Vamos a oír otro tema más de este, su último trabajo hasta el momento, In Between, y el tema se titula Mechanics Cosmetic. Decir que el concierto al final no se realizó en el auditorio principal, parece ser que estaban en obras, en reparaciones técnicas, y se corría el riesgo de que, bueno, pues de que hubiera algún pequeño accidente, de que le cayera algún objeto a los músicos, y bueno, evidentemente al final se optó por una pequeña sala que hay justo debajo del escenario, de la sala grande, y allí estos cuatro músicos, que por cierto antes no os los he comentado, que eran Benoit Garbot a los teclados y piano, Marc Herbeta a la batería y Marcelo Giuliani al bajo, y por supuesto Edith Fob a la música, a la trompeta, que son también los mismos que grabaron este trabajo que estamos escuchando, In Between. Y lo que os decía, al final nos pusieron allí en una pequeñita sala, lo cual hizo todavía muchísimo mejor el concierto, puesto que estábamos en familia, ¿no? Teníamos allí los músicos literalmente delante de nuestras narices, al acceso de la mano, ¿eh? No os penséis que es broma, ¿no? Yo, que llegué un poco tarde, me descuidé porque pensé que estábamos en el escenario grande, arriba en el auditorio, digamos, principal. Cuando llegué, pues bueno, quedaban pocas sillas, me tuve que sentar un poco hacia atrás y pues estaría, no lo sé, si llegaría a 10 metros de Edith Truffaut y compañía, ¿no? O sea que al final fue un auténtico lujo, un auténtico disfrute total y absoluto el tenerlos ahí tan cerca. Lo único que se echaba en falta, aunque es ilegal, lo cual no quiere decir, ¿eh? Tal vez era, pues bueno, esa proximidad humana que teníamos allí todos, pues era el humo, ¿no? Y el alcohol de los locales de jazz. Bueno, pues con este tema que se titula In Between, como el último trabajo, el trabajo que nos vinieron a presentar aquí Eric Truffaut and Quartet, pues cerramos este pequeño recordatorio a este músico que seguiremos escuchando y descubriendo, puesto que merece la pena. Simple y llanamente me queda restar lo que comentaba anteriormente, ¿no? Que a mí personalmente solo tuvo una pega este concierto, ¿no? Que supo a poco. Sí, realmente a poco Eric Truffaut nos dejó con ganas de más cosas, ¿no? De escuchar toda su amplia y variada música. Bien, vamos, lo que nos resta del programa lo vamos a dedicar a escuchar una serie de canciones que tienen una explicación, ¿no? El otro día, pues, estaba escuchando la radio mi hija y sonó una canción, ¿no? Una canción, bueno, ella escucha Kiss FM non-stop, tiene 11 añitos y lo escucha, ¿no? Entonces estaba allí, sonó un tema musical, una verdadera maravilla en origen. Lo que pasa es que lo que sonaba era un asesinato musical en primera línea. Vamos, era realmente impresionante la capacidad que tenemos los seres humanos de destrozar, ¿no? De destrozar lo que son obras de arte realmente espléndidas. En este caso, temas musicales, ¿no? Entonces yo le dije, oye, mira, te voy a poner el tema original que realmente merece la pena, ¿no? El caso es que lo tengo en un disco donde, ya sabéis que no hace muchos años, cuando no había CD, pues las mezclas o el disco que cada uno queríamos lo hacíamos en un cassette, ¿no? Con la llegada de los ordenadores lo podemos hacer un CD. Y yo ese tema musical lo tenía en un CD donde tengo varias variedades musicales, por así decirlo, ¿no? Así que lo que resta del programa, pues yo creo que vamos a escuchar así una serie de temas que realmente merecen la pena y que es un modo de recopilatorio que en un momento determinado, que si me permitís, voy a ver en qué año lo grabé, en el año 2002, daros cuenta, ¿no? Los temas no son de ese año, sino son de, bueno, pues de hace 20, de hace 10, 15, en fin, no hay una cronología exacta. Así que vamos con uno de los temas que venían en esa recopilación, en esa autorrecopilación. Es un tema de Ludovico Einaudi, se titula Blue, y si no recuerdo mal, cuando conseguí este tema musical, creo haber leído que era la banda sonora de un anuncio de un perfume. Sí, sí, de un anuncio publicitario, creo recordar que en Italia, pues bueno, Ludovico compuso esto. Thank you. Bien, pues el tema se titulaba Blue, de Ludovico Einaudi. Todas las composiciones siempre realmente insuperables, los de este hombre. Es algo impresionante. En fin, ya sabéis, una banda sonora para un anuncio. Bueno, otro de los temas que yo había recopilado en este trabajo, así, digamos, doméstico, ¿no? Era un disco de Anklar, un tema musical de Anklar que la lanzó a la fama, y la verdad es que fue, digámoslo así, la composición más grande que esta mujer pudo crear, ¿no? Estaba recordando hoy por la mañana, cuando vino aquí a la ciudad de Gijón, y yo creo que la vimos en el año 2008, si no recuerdo mal, vino a actuar a laboral Ciudad de la Cultura, creo que se llama así, ¿no? De la ciudad de Gijón, y vino Anklar a actuar. Lo cierto es que yo tenía muchísimas ganas de ver a esta mujer en directo, y sobre todo este tema, ¿no? Por ver cómo ella lo interpretaba, y la verdad es que nos ofreció un instante realmente delicioso, ¿no? Abandonaron todos los músicos el escenario, se quedó el pianista y el chelista, y versionearon este poema sin final ellos dos solitos, una auténtica gozada, una maravilla de principio a fin. Evidentemente esa grabación no la tenemos, no la podemos tener, pero sí tenemos la versión original, el poema sin final de Anklar, un momento de inspiración divina que tuvo esta mujer y que tuvo a bien compartirla con todos nosotros. Así que este es Poema sin final. Bueno, inolvidable y eterna esta composición de Anclar, que ya os digo, ¿no? Aquí en el Teatro de la Laboral interpretó única y exclusivamente al piano y al cello. Fue una auténtica gozada, ¿no? El resto del concierto yo recuerdo de que era una mujer que apenas si se movía, ¿no? Yo, bueno, me quedé un poco, dije, pero bueno, esta mujer... tantos años en el mundo de la música, porque esta composición, pues estoy hablando, yo estaba intentando fecharla ahora y creo recordar que cuando salió, pues sería en el año 1985-86, daros cuenta de si ha llovido, ¿no? Y durante todos estos años, Anclar ha seguido componiendo e interpretando y bueno, pues salió allí al escenario y la mujer, pues que no se nos movía absolutamente para nada, ¿no? En fin, ¿qué se le va a hacer, no? Bueno, cantaba esa mujer, ¿no? Quiero decir, no se movía porque cantaba, evidentemente estaba allí en el escenario cantando, no tocaba el piano. ¿No? Para hacernos una idea. Bien, vamos con otro de los temas que tenía yo en este autorrecopilatorio. Y si ahora escuchábamos, digamos, un piano, ¿qué podemos decir de esta versión del famosísimo canon de Pachelbel interpretada por George Wisdom? Thank you. un orgasmo en toda regla. Esta versión de George Winston del Cano de Pachelbel, realmente impresionante. En fin, qué maravilla. Yo nunca he tenido la oportunidad de ver a este hombre en directo, ¿no? Estoy hablando desde que, digamos, a mediados de los años 80, principios de los década de los 90 del pasado siglo, fue cuando apareció esta versión, este temazo de George Winston, que lo encumbró realmente bien. Luego tuvo toda una serie de composiciones que no desmerecían para nada su calidad, ¿no?, como músico, compositor e intérprete, ¿no? Y vino alguna que otra gira por España, y la verdad es que nunca, creo recordar que nunca vino a Asturias, y si vino yo no pude asistir a sus conciertos. En fin, una auténtica delicia lo que acabamos de oír, y cualquier disco de este hombre lo es, hay que reconocerlo, lo que es así, ¿no? Bien. Hemos llegado al final, nos despedimos. Todavía queda otra piecita para despedirnos, que es el motivo de lo que acabamos de oír. Pero antes de nada, quiero recordaros que este buque Músicas en la Tarde ha llegado a su final. Espero que hayáis disfrutado con toda la selección y la presentación del programa de hoy. Ha sido un verdadero placer estar para mí. Así que antes de despedirme, bueno, pues retomamos un poco el inicio de esta pequeña selección de este disco que yo tenía ahí, ¿no? El tema en concreto surgía porque mi hija estaba escuchando la radio y un día apareció una versión. Ese asesinato musical que constante y permanentemente nos están bombardeando por las emisoras comerciales, ¿no? El tema en cuestión era el África de Toto, ¿no? Hay por ahí pululando una versión que se encarga de destrozar, literalmente de destrozar, ¿no? Entonces yo se lo dije a mi hija, oye, mira, esto es un verdadero crimen, y ella se extrañaba por la expresión. Y entonces le dije, oye, mira, te voy a poner la versión original. No es la versión original exactamente, pero sí una de las versiones de este grupo y de esta canción. La canción es Toto, del grupo África, directo en Johannesburgo. Apareció en el año, hacia el año 97-98, o sea, de 1997-98, en el pasado siglo. Y fue una auténtica maravilla. La versión original, yo creo que recordar que fue del año 1979 aproximadamente. ¿Y quién eran Toto? Os preguntaréis. Bueno, pues Toto era un grupo de música que surgió por asociación de los músicos de estudio, ¿no? Unos músicos de estudio reputadísimos allí en San Francisco, si no recuerdo mal, se juntaron y grabaron discos. En el primero de ellos, creo recordar, aparecía este África. Pero hoy la escuchamos en ese directo en Johannesburgo. Así que, pues bueno, este es otro de los temas que quiero dedicaros a todos vosotros, ¿no? Hace no muchos años siempre finalizábamos el programa pues con un disco, con un tema musical, ¿no? Durante un tiempo fue este Toto, luego, bueno, pues decidimos por el mor del programa suprimir ese final siempre, puesto que dura 9 minutos. Son 9 minutos de auténtica delicia, de auténtica gozada pura y dura, de creación musical en estado puro. Una vez que escuchéis esto, y si tenéis la desgracia, repito, si tenéis la desgracia de poner la radio y de que suene ese otro crimen, ya sabéis por qué lo califico de tal manera. Así que buenas tardes, hasta el próximo miércoles. Saludamos desde aquí a esos nuevos oyentes que lo hagan a través de Radio Cuca, y esto es Toto, África, directo en Johannesburgo. must do what's right. Sure as Kilimanjaro rises like Olympus of the Serengeti, I seek to cure what's deep inside. Frightened of this thing that I've become. Gonna take a long to drag me away from you. There's nothing that a 100 men on board could ever do. Unless the rain's down in Africa. Gonna take some time to do it. Pittsburgh tonight. I want to thank Family Factor. Thank you. Friends of drummers from Johannesburg.